quieren sustituir la monarquía, cosa que entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación, por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso.